olla y se toca guitarra. Muerta, tengo el corazón desde que moriste tú. Con la esperanza perdida, y Rosa te llama tú, yo me llamo pensamiento, y Rosa te llama tú, viviré con el tormento de respetar tu virtud, Rosa de mi y pez.